tú y hazlo bien. Suelta el cuerpo y sé sincera. Un instante es lo que tengo, tantas emociones. Suelta el miedo y me persigue. No te rindas, no renuncies. Todo lo que soñas te abre los ojos para que lo puedas ver pasar. Todo lo que soñas te abre los ojos. De las partes me llena de emoción y nos libera para ser aliados de nosotros mismos, aliados que nos necesitan, aliados de nosotros mismos. No te rindas, no te rindas, no. No te rindas, no te rindas, no renuncies. No te rindas, no te. Todo lo que soñas te abre los ojos para que lo puedas ver pasar. Soñas, te abre los ojos para que lo puedas ver pasar. Todo lo que soñas, te abre los ojos para que lo puedas ver pasar.